los Miles Smith sonando en una nueva hora en Mañana CX. Y quiero agradecer profundamente a Laura, que primero nos saluda hoy martes 7 de enero y que nos lleva hasta 1986, porque nos ha pedido esta preciosa canción Human de The Human League. Hizo parte de su quinto álbum de estudio Crash y fue su segundo éxito después de Don't You Want Me. Alcanzó a estar en los primeros lugares en listas, no solamente en Estados Unidos, también en Canadá, en Alemania y en el Reino Unido, por supuesto acá en la X. Y el Centro Comercial Cafán Floresta sigue celebrando lo mejor de fin de año con detalles que conecta. Recuerden que por cada compra de 100,000 pesos desde el 6 de noviembre de 2024 pueden recibir una boleta para participar en el gran sorteo del 25 de enero de 2025. Gana viajes internacionales, patinetas, televisores y más. Disfruta en tu lugar favorito. Aplican términos y condiciones. Vigilado Supersubsidio.